Seguimos ahora sí en este Fuera de Contexto especial dedicado a los 35 años que se cumplen exactamente hoy de los conciertos de Adiós Sui Generis en el Luna Park. La despedida de Charlie y de Anito con Rinaldo Raffanelli, con Juan Rodríguez, con la participación del productor Jorge Álvarez y con mucha gente presente en el público, como decimos nosotros por acá. Hay mucha gente que dice haber estado y que o por la edad o por la capacidad del Luna Park, no sé si es verdad que estuvieron, ¿no? Y como decíamos también al comienzo, acá ha quedado registrado este material en estos discos, ha quedado también grabado en la película muy recordada del Bebe Camim, película ha sido prohibida, porque estos hippies de pelo largo no pueden circular por la Argentina en los años 70. Había que ser mayor para verla. Había que ser mayor, porque si eras menor, quizás no. Si a los 16 años quizás no entendías la música, a los 18 quizás sí. Yo decía, a ver, esas eran las mentalidades que había en esa época. Porque aparecen las hermanas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me acuerdo de esa época. ¿Por qué no? Sui Generis y las mejores canciones, creo, de la historia grabadas en esos discos esos días. Es una música que de muchos recuerdos y de muchos fogones, ¿no? Sí, y de señor. Mucho mate con Fatura. Con Fatura. Y temas que tenían mucha introducción, ¿no? Sí, de la duración de los temas. Mucha cosa instrumental. Mucha instrumental y en vivo sonaban y a los arreglos de guitarra, de flauta, la batería, el piano de Charlie, el look de Charlie de ese día con esa duda blanca. Señoras y señores. ¿Qué? Sui Generis. Muy lejos y un cigarrillo en la boca, el pecho dentro de un hueco y una gata medio loca. Un escenario vacío, un libro muerto de pena, un dibujo destruido y la caridad. Pasado y un rumor de gracias. Como si la mañana del domingo estuviera un viernes a la noche. Fuera de contexto. Más diferente de lo que hubieses imaginado. Seguimos en el Fuera de Contexto, Ale. Qué bueno compartir esto de Adiós Sui Generis. Y qué bueno compartir una actividad de nuestra radio, la Nacional Rock, que va a tener lugar este martes a las 19 horas en el auditorio. Ajá, dígame. Una nueva edición en vivo del ciclo Total Interferencia. Hay música en vivo en el auditorio de Radio Nacional con nada menos que la Joven Warrior. Me gusta. Mira vos, la Joven Warrior. Y el Atolón de Funafuti. Acá tienen muchos fanáticos cada uno, presentando material de último disco, dos bandas amigas, dice la información, dos estilos distintos, pero que juntos estarán en el escenario del auditorio de nuestra radio acá en Maipú 555. Este martes, 7 de septiembre a las 19 horas, entonces, la entrada son dos alimentos no perecederos, música en vivo y gratis por la radio Radio Pública, La Joven Warrior y el Atolón de Funafuti. El 7 de septiembre a las 19 estaremos acá de la mano de Nacional Rock. Muy bien, y de la mano de Nacional Rock, hoy en Fuera de Contexto, Los Corol, estamos recordando una fecha histórica en la Argentina, 5 de septiembre del 75, hoy se cumplen 35 años del adiós Sui Generis, y estamos recordando, no todas las canciones, sino algunas, estamos seleccionando y recordando historias de esa mítica noche, esos dos recitales que, como decíamos al principio, quedaron registrados en discos y en películas. Y cuando pasa el tiempo, alguien se preguntó, ¿a dónde fui a parar Natalio Ruiz, el hombre sin del sombrero gris? Caminaba por la calle mayor. El hombrecito del sombrero gris, te recuerdo con tus anteojos, qué hombre serio paseando por la plaza. Por miedo a esa tía con cara de arpía. ¿Y dónde estás? ¿A dónde has ido a parar? ¿Y qué se hizo de tu solterito gris? Hoy un par, un lugar más. Gracias. Gracias, muchachos. Adiós, sui generis. En este Fuera Contexto se cumplen 35 años, decíamos, de un adiós sui generis. En un contexto, entonces, 1975, del país muy complicado, ¿no? El adiós sui generis es también, en la historia argentina, el fin de una etapa y casi el preanuncio de los durísimos años por venir. Estamos hablando de fines del 75, en el contexto político ya había acababa de pasar el Rodrigazo, la ida de López Rega, pero ahí todavía la AAA haciendo de las suyas, mucha represión. Eso se refleja, por un lado, en la obra de sui generis, en las canciones de sui generis de la época, pero también en la censura que sufre sui generis, cosa que venía padeciendo y que tal vez sea una de las causas de la separación, y también en el fervor del público, en la necesidad de llenar y de reventar esos Luna Park para decir algo, para manifestarse en años muy difíciles y, como decíamos, en este adiós sui generis, que también es casi el adiós de una época de la historia de nuestro país y el inicio de los terribles años de la dictadura. Generaciones nuevas que acostumbradas a escuchar música en inglés a partir de sui generis y otras bandas traducía sus letras y sus inquietudes y lo que está pasando en español, y quizás por eso también se han pegado mucho las generaciones a estos grupos como este gran dúo sui generis y todos los años oscuros que vinieron después y todos los recuerdos que estamos viendo en imágenes hoy, escuchando de estos recitales. Hoy se cumplen 35 años del adiós sui generis. Hubo un antes y un después de esa noche de Luna Park, de ese 5 de septiembre. Y mientras preparábamos este programa, estuve aprovechando para volver a ver, para rever el ahora DVD de Adiós sui generis, que se editó hace unos años, una película que lo tenemos por acá, y encontré unas perlitas también en el DVD que tal no está en el disco, pero que tenemos el audio para compartir ahora mismo con toda la gente que escucha el Fuera de Contexto. El Rudio, para escuchar la música. Thank you. cosas están de este modo. Una radio en mi cuarto me lo dice todo. Siempre el mismo terror a la soledad me hizo esperar en vano que me dieras tu mano cuando el sol me viene a buscar. Adrián y Alejandro Corol están fuera de contexto, pero cómodos y a gusto en Nacional Rock. Ustedes saben, que hay muchos chicos afuera que están hace mucho tiempo esperando entrar. O sea que les pido por favor que, o sea, no podemos tocar todos los demás. Apoyo mis espaldas y espero que me abrace. Gracias. Así es, Ale. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a partir de las 9. Esto fue Fuera de Contexto. Que sigan disfrutando de un gran mes de septiembre. Estamos aquí en la Radio Pública Nacional Rock. Sigan con nosotros. Nos encontramos el próximo domingo. Nos vemos. Por favor, si se pueden sentar, mataría. No tiene nada que ver con nada, pero es así la cosa. Ustedes saben, yo soy como una especie de Judas Iscariote.